Bueno, ayer ante el Parlamento, ante la Cámara de Diputados, el ministro Martín Saraza Guzmán presentó el presupuesto, ¿no? Y dijo, bueno, yo voy a zarasear un poco, quédate tranquilo. La cara de traste que le puso Sergio Massa cuando dijo eso. Sí. Porque zarasear es volasear, es mentir, es el relato, ¿no? Y la verdad, el ministro Guzmán se debe creer que los argentinos somos todos boludos, ¿no? Y que nos va a tomar el pelo. Pero bueno, es lo que hay en la República Argentina. Carlos Heller es diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Carlos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, pero empezamos mal. ¿Por qué mal? Es una opinión mía, una opinión. No, está bien, y yo puedo... Espero que respeten mi opinión. ¿Cómo no? Sí. Siempre que usted respete la mía. Totalmente. Cosa que generalmente cuando hemos dialogado sucede, así que estoy muy tranquilo. Por eso. Si usted y yo somos dos personas democráticas. ¿Cuál es el problema? Bien, déjeme aclararle una cosa porque curiosamente yo estaba ahí. Sí. No es que hablaba de zarasear con lo que tenía que decir. ¿Y con qué? Estaban pasando la presentación para poder mostrarla, porque había una presentación con cámaras para que todos la pudieran ver, y le avisan que no está terminado de pasar y que no pueden empezar. Y en realidad Massa le dice, tenemos que esperar unos minutos, tenemos que zarasear un poco, y él le dice, yo también puedo ayudar. No tiene nada que ver con la interpretación que le dieron, no es justo. Estaba refiriéndose a que tenemos que ganar unos minutos antes de empezar a explicar lo que vino a explicar. ¿Cuál era la zaraza que porque iba? Porque no tenía cargado la presentación y no la podía mostrar. Ajá. Está bien. Chequéenlo y van a ver que es exactamente como se lo digo yo, es una injusticia lo que después hace. Bueno, puede ser. Espero que lo diga enfáticamente. Pero yo estaba ahí al lado y escuché, Massa le dice... Tenemos que ganar unos minutos para antes de empezar, ¿es eso? Uh-huh. Bueno, Carlos... No es que eso, es decir, no es que vamos a zarasear con lo que va el informe que vamos a dar. Tenemos que ganar unos minutos hasta que empecemos con el informe porque no está puesto para exponerlo. La filmina, la famosa filmina. Carlos, cuéntame, ¿le parece o no le parece un dibujo el presupuesto? No, me parece. Me pareciera un dibujo, no estaba sentado ahí. Pero déjeme decirle varias cosas. Sí. Feynman. Siempre el presupuesto es un proyecto. Sí. Siempre. Sí. Mire, yo, como después escuché a algún diputado de la oposición decir esto del dibujo y demás, me tomé el trabajo, por ejemplo, de ir a ver el presupuesto del año 2017. Sí. Usted se acuerda, en 2017 había metas de inflación. Sí, me acuerdo. No pegaba en una con la meta. ¿No? No pegaba en una con la meta. ¿Se acuerda de las metas? No, tremendo. Bueno, no las metas de inflación del año 2017 en el presupuesto que se presentó, tenían, en ese momento, como eran metas, se daba lo que llamaban una cota inferior y una cota superior. Uh-huh. Es decir, un piso y un techo, porque tampoco querían que sea menos de tanto. Claro. Para ese presupuesto del 2017, la cota inferior era 12 y la superior 17. Uh-huh. Fue 24,8. Uh-huh. Pero el presupuesto del 2017, igual que el que se presentó ayer, tenía proyecciones para los años siguientes. Uh-huh. Para el año 2018, proyectaba una cota inferior del 8 y una superior del 12. Sí. Fue 47,6. Sí, una cosa increíble. Y para el 2019... Proyectaba una cota inferior de 3,5 y una superior de 6,5 y fue de 53,8. Sí. Bien, dicho eso, digamos que pareciera que no se puede alguien que participe de esa gestión decir esperemos que esto no sea un dibujo, porque han sido los campeones mundiales del dibujo, se han aburrido de dibujar. Y de dibujar, pero groseramente. Uh-huh. ¿Qué dice el presupuesto? ¿Qué dice el presupuesto? El presupuesto dice que, imagina primero, que para el año que viene los efectos de la pandemia estén superados. Es decir, se haya terminado la pandemia. Ojalá. Y lo dijo el ministro. Sí. Si la pandemia continúa, evidentemente hay cuestiones que nosotros hoy no las podemos estar presupuestando, pero las vamos a tener que resolver. Lo dijo incluso cuando se le preguntó por el IFE y alguna otra cosa. Y el ministro explica que no se está previendo para el ejercicio que viene la continuidad del IFE porque se está previendo un escenario sin pandemia. Claro. Y dice, si hay pandemia, tendremos que revisar esas proyecciones para atender a las necesidades que se van a plantear. Bien. ¿Qué dice el ministro? Tenemos superávit comercial, pero una demanda de divisas en el frente financiero que genera problemas. Tenemos que tomar medidas que no nos gustan y que son transitorias y que nos tienen que permitir cuidar las reservas que tenemos para atender las prioridades que son el comercio exterior. ¿Qué es lo que tiene de malo ese razonamiento? ¿Qué es lo que tiene de malo ese razonamiento? Ok, ¿qué más? Entonces, ¿sobre inflación qué dice? Desde luego que los presupuestos se pueden cumplir o no porque están encadenados a una cantidad de cosas. Sí. Fíjese, en este momento, por ejemplo, hay una importantísima suba del precio de la soja. Sí. No obedece a ninguna medida de política económica argentina, tiene que ver con sequía en el hemisferio norte. Obvio. El año que viene puede pasar lo inverso. Digamos. Puede haber una gran cosecha en el hemisferio norte y sequía en el hemisferio sur, esperemos que no. Y entonces las previsiones se tienen que ajustar después a la realidad, por eso es un presupuesto. Es suponer desde un lugar cómo se van a comportar las variables, tratando de actuar sobre esas variables con medidas de política económica para que las cosas sucedan de la manera en que se están tratando de construir. Carlos, eso es lo que se está haciendo. Carlos, ¿usted cree? Yo creo que el presupuesto es consistente. Okay. Plantea una recuperación de la economía para el año que viene del orden del 5% aproximadamente, algo más, creo que del 5%. Sí. 5,5. Sí. Está planteándose de crecimiento del PBI. Uh-huh. Es una previsión razonable. Y plantea crecimientos decrecientes en los años 2022 y 2023, 4,5 y 3,5, parecen razonables. Desde luego que están basadas también en un proyecto, y ese proyecto es un fuerte mercado interno, demandante. Y ese fuerte mercado interno, también ayer lo dijo el ministro, requiere que los salarios le ganen a la inflación y que la gente mejore su poder adquisitivo para que exista un mercado interno demandante, pero además un mercado interno demandante prioritariamente de producción nacional. Entonces, cuando ayer el gobierno anuncia 36 cuotas para comprar electrodomésticos de fabricación nacional, está tomando una medida que tiene que ver con ese presupuesto, que es crear incentivos para que exista un consumo con operaciones muy atractivas, pero con la condición de que se consuma producto fabricado aquí. Eso significa más mano de obra, más trabajo argentino, empresas a las que le va mejor, etcétera, etcétera. Ese es el presupuesto. Carlos, usted que dirigió un banco importante como el cooperativo, ¿no? Un poquito más alto. ¿Un poquito más alto? ¿No me escucha bien? No, el retorno, sí. Ah, ok. No, le decía, usted que es un banquero de hace años. No me diga banquero, yo dirijo un banco cooperativo. Y bueno, pero son los dueños de los bancos. Bueno, está bien. Pero sabe de bancos. ¿Hay como un feriado cambiario de hecho? Porque ayer había mucho rumor de corralito o corralón de dólares, que la gente no podía transferirlos, irlos a sacar. Las corridas bancarias acá y en el mundo entero se generan sobre la base de construir expectativas, siempre es así. Sí. Es un disparate. No hay ninguna razón, ninguna lógica que lleve a eso. Mire, la demora es absolutamente administrativa. Es más, yo creo que entre hoy y mañana los bancos van a restablecer la operatoria. Pero veamos qué es lo que se está resolviendo. ¿A usted no le parece que es razonable desde el punto de vista de las políticas públicas que se diga, señor, si usted tiene un IFE, que es una ayuda de subsistencia, no puede comprar dólares. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, claro. Por eso. Entonces, pero más de 2 millones de personas con IFE fueron a comprar dólares, salieron corriendo a comprar los dólares. Mal, y por eso hay que poner una norma que no lo permita. Claro. ¿Sabés por qué fueron a comprar dólares? Ninguno de ellos tiene dólares, Reyma. Fueron a comprar dólares. Para otros. Porque hacen puré, claro. Porque hay un vivo que les da un poquito más de plata aún y que les paga una comisión para llevarse esos dólares e ir a venderlo al mercado negro. Claro. Esos 2 millones no son gente que va a ahorrar en dólares. Si no le alcanza para comer, ¿cómo va a ahorrar en dólares? Mira, cuando empezó esto, y lo voy a decir con nombre propio, si quieren llámenlo, no ahora, hace unos meses, me llamó el diputado Pastori, radical de Misiones, con quien ayer tuve un cruce, pero con el que somos amigos, que nos respetamos, y me dijo: Carlos, hay que hacer algo, es una vergüenza. Hay ómnibus, colas de ómnibus, que han venido del Paraguay, traen gente para poner colas de tipo a comprar los 200 dólares. Yo hablé con las autoridades del Banco Central y se sacó una circular diciendo solo para residentes. Traían, era una vergüenza, pero llámenlo a Pastor y pregúntenle si yo le estoy exagerando algo lo que les digo. Y esto es lo mismo. ¿Cómo vamos a defender la idea de que el Estado hace un enorme esfuerzo y le da a alguien para que pueda cobrar el salario y esa persona pueda luego hacer una especulación financiera? Es una locura. Supone que le están ayudando a que pueda subsistir, comer, a que tenga para comer, pueda pagar la luz, claro, pueda tener una vida con los mínimos asegurados, no para que haga especulación financiera. Carlos, buen día. Buen día, Manuela, perdona que lo interrumpa. Manuela Dornil lo saluda. Carlos, yo me tomé el trabajo también de hacer el ejercicio que hizo usted de revisar presupuestos viejos y efectivamente llegué hasta el 2016 y efectivamente encuentro las inconsistencias que usted mencionó en todos los años. Hay años que el presupuesto... Tiene uno nomás, yo... Si sí, sí, por eso. Pero en general, y hay que aclarar que el presupuesto nacional se debate en el Congreso y lo aprueban los legisladores, ¿no? O sea, no es responsabilidad solo del Ejecutivo, sino de ustedes que lo discuten. Lo que quería saber es, en esta discusión... Una cosa. Aclarado, yo dije, es un presupuesto. Perfecto. Es un balance. Las dos dudas que generan, o el ruido más grande que hay, y quería su opinión, es en la inflación, que con los niveles de emisión monetaria, incluso que están presupuestados para el año que viene, este 29%, bueno, generó muchas dudas. Y el otro es el déficit fiscal, ¿no? 4.5% del Producto Bruto genera también un poco de confusión en un país donde tiene que efectivamente en algún momento vamos a tener que empezar a ahorrar para pagar esta deuda que se ha refinanciado, sumado a que viene la discusión, o se debería cerrar el año que viene la discusión con el fondo. ¿Cree realmente que estos números son consistentes en el país en el que estamos? Y la otra pregunta que le quería hacer es, ¿cuándo cree que el presupuesto se va a convertir en ley? Sí. A ver, si yo no creyera que fueran consistentes, no defendería lo que estoy defendiendo. Quienes me conocen saben que yo defiendo las cosas en las que creo. Siempre ha sido mi manera de actuar a lo largo de la vida, en todos los órdenes. Usted me pregunta por la inflación. La inflación no es un fenómeno monetario, por lo menos no es un fenómeno exclusivamente monetario como la experiencia lo ha demostrado. En ese año del 53% de inflación del macrismo hubo una fuerte contracción monetaria y la inflación fue del 53%. Toda la teoría, Estados Unidos emite sin control y no tiene inflación. Es decir, algunas cosas habría que revisarlas de esas definiciones tan así esquematizadas de emisión igual inflación. Yo le voy a hacer una pregunta al revés, o no, una pregunta, no, no quiero que me pregunte a mí, yo no tengo que preguntarle a usted. Voy a compartir con usted una reflexión. Mire, si las tarifas de los servicios públicos están controladas, los salarios tienen una evolución que está controlada. Y el tipo de cambio se mantiene para la importación dentro de un acompañamiento a esos valores. ¿Por qué tiene que haber inflación mayor que esa que está proyectada? Bueno, básicamente porque están derrapando una cantidad inmensa de pesos en la economía que, como bien usted dice, no los vamos a poder usar para nada más que para comprar bienes, ¿no? Pero se está, pero discúlpeme, 3 minutos antes dijimos que 6 de cada 10 argentinos tienen algún tipo de subsidio del Estado para subsistir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está eso? Es una cantidad muy chica de gente la que tiene esa posibilidad que usted dice. El grueso de los argentinos tiene un problema hoy de, primero, tener empleo. Segundo, que en el empleo le paguen el sueldo. Tercero, que el sueldo le alcance. Digamos, esas son las cuestiones que están en las prioridades. La gente, la inmensa mayoría de la gente, porque no se puede decir sin solución de continuidad, 6 de cada 10 argentinos viven de algún tipo de subsidio del Estado, y al mismo tiempo decir la gente tiene guita de más y no sabe qué hacer con la plata, y entonces eso va a generar inflación. Sí. Carlos, por último, ¿me puede sí. contar, si es que sabe, por qué solamente 0.3% para ciencia y tecnología, un gobierno de científicos, y 3% para el Ministerio de Género? A ver. Yo le voy a decir la pura verdad. Todavía no me metí en el presupuesto. Okay. No me metí porque recién ayer el ministro lo presentó y yo estaba con otros temas y otros proyectos que están bajo mi responsabilidad. Perfecto. Y nosotros vamos a empezar a trabajar en el presupuesto en detalle a partir de este momento. Pero lo que escuché es que tanto en educación como salud y ciencia y tecnología y gastos de capital, el presupuesto viene con significativos aumentos en relación al presupuesto anterior. Porque cuando usted me dice ese número, Feynman, yo no sé cuál era el número anterior. Entonces no me lo acuerdo, y entonces no sé si esto es un aumento o es un estancamiento, pero le prometo mirar el número y cuando quiera lo charlamos. Tengo una semana y me encanta charlar con usted, Carlos. Cualquier dato me encanta. De los que están contenidos en el presupuesto, sabe mi respeto y mi cariño. Gracias, Carlos, un abrazo muy grande. Un abrazo, que les vaya bien, y gracias a usted. Gracias. Soy Carlos Heller, diputado nacional.